Pero ahora sí vamos a conversar unos minutos con Fer Urdanis. Ella es integrante, ya la conocemos, es integrante de la Biblioteca Popular del Malvinas Argentina. Están allí en la Feria del Libro, han ido a justamente estoquearse de nuevos títulos, pero queremos saber cómo fue en esta ocasión. Muy buenos días, Fer, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, A todos y a todas. Con ganas de escucharte y de saber, bueno, ¿cómo fue en esta ocasión la experiencia? ¿Ustedes han recibido algún tipo de apoyo económico para la compra de estos libros? ¿Se autogestionaron? ¿Cómo fue? Bueno, primero una feria totalmente distinta. Nosotros tenemos una compañera allá que pudo viajar, no pudimos viajar como los años anteriores, dos representantes de la biblioteca. Y este año es muy duro particularmente porque, como ya lo sabemos todos y todas, con el recorte que hace este gobierno nacional a todo lo que tiene que ver el ámbito de la cultura, y en realidad en todo, ¿no?, en todos los ámbitos, fue una selección muy injusta porque a ojo seleccionaron algunas bibliotecas que recibieron el subsidio para viajar a la feria y a otras no. Y la justificación fue falta de la documentación, cuando sabemos que, bueno, lo sabemos las compañeras que estamos en las bibliotecas, que es mentira. Entonces es una situación injusta y muy penosa porque no pudieron viajar todas las bibliotecas que antes, ¿no?, por ejemplo, el año pasado habían podido acceder a ese subsidio. Así que en ese sentido una pena, pero bueno, también contentos de poder por lo menos acceder a material nuevo, ¿no? Juan de Pion te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y esto se hace todos los años? ¿Quién entrega ese subsidio? ¿De quién depende eso? Como sabrán, las bibliotecas populares estamos reconocidas por CONAVIP. Lo que hizo obviamente este gobierno fue financiar completamente la CONAVIP, al punto que hasta echaron a la mayor parte de los trabajadores y las trabajadoras, entonces están con un personal sumamente reducido, y entre esa reducción también entró lo que es la prestación de los subsidios. Las bibliotecas reciben un subsidio anual que es para gastos de funcionamiento, con lo que se paga el alquiler, se paga los servicios, y a su vez diferentes subsidios que vienen para talleres y para la Feria del Libro. Este año fue sumamente arbitraria la selección, como les contaba. Nosotros ahora mismo estamos trabajando para poder presentar, no vamos a tener respuesta porque, como les digo, ya no hay nadie, o sea, hay una persona que fue designada como presidente, pero después están trabajando con creo que un máximo de 10 personas, y queremos igual dejar asentada esta situación de sumamente irregularidad en la selección de lo que es este subsidio, que también responde a las categorías de las bibliotecas populares. Fer, te escuchamos un poquito cortada. No sé si te querés, no sé si te estás moviendo o tal vez estás en un lugar donde hay mucha gente. Ahí está, ahí me escuchan mejor. A ver. Ahí me escuchan mejor. Ahí sale un poquito más claro, sí, perfecto. Sí, les pido disculpas, es mi casa que la señal es malísima. Ah, bien. Ahí salí afuera. Perfecto. Les pido disculpas por los perros. Bueno, estamos en La Pampa, hay perros por todos lados, ¿qué va a hacerle? No, es un desastre. Bueno, les pido disculpas por la diferencia. Pero bueno, básicamente eso, la selección se hace en función a los papeles que tienen las bibliotecas populares, la documentación que presentan, y en este caso, como les cuento, fue sumamente arbitraria. Dejaron afuera muchísimas compañeras, y una situación sumamente desesperante porque, bueno, esto que les digo, ¿no? Son los mecanismos que utiliza este gobierno para justamente negar y excluir a lo que son los ámbitos populares, como son las bibliotecas populares, porque justamente reciben este reconocimiento de la CONAVIP como tal, que la diferencia de las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas. Claro. ¿Y qué pudieron comprar este año? Estaban los precios de los libros. Bueno, como creo que la mayoría sabe, los precios de los libros son una locura, cada vez más inaccesibles. Estamos hablando que una novela, no sé, tiro nombres, no, Leila Guerrero, autoras, o Mariana Enríquez, que son autoras que salen, que la gente consume, por ahí que son las más buscadas, están hablando de un valor entre 40.000 pesos. Si bien nosotros accedemos a la mitad, tenemos un programa que es justamente el 50%, lo que hicimos este año fue... en realidad creo que lo hacen todas las bibliotecas todos los años, es pensar en función al público que asiste a la biblioteca y en eso priorizar. Nosotros este año pensamos que frente a estos embates de lo que tienen los valores por los libros es pensar en estos títulos que por ahí tienen mayor repercusión y comprar pensando en ese público, que ese material está a disposición. Claro. Y después nosotros tenemos lo de nuestro corazón, que es el que nos hace existir diariamente, que son los niños y niñas que asisten a nuestra biblioteca, así que pensamos en función a ellos, qué material le puede gustar, qué libro, qué temáticas vimos y que sale por ahí, que son los que más buscan, que más leen en la biblioteca cuando están. Entonces poder formar como ese material, claro, e ir ampliando también un poco más esto, los gustos literarios, pero siempre escuchando a ver qué les interesa a nuestro público principal, que son las niñas y niñas. Claro. Fer, te agradecemos estos minutos con Bestias, con Kermés, y por supuesto, felicitaciones, porque a pesar de todo, siguen existiendo y siguen laburando ahí en el barrio Malvinas Argentinas. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y por contar también un poco qué es lo que está pasando con las bibliotecas populares, que nosotros tenemos muchas en La Pampa, uh-huh, y que hay que seguir acompañándolas. Así que muchísimas gracias por el espacio. Abrazo grande. Ahí estaba Fer Urdanis de la Biblioteca Popular del Barrio Malvinas Argentinas de Santa Rosa. Allí trabajan en la biblioteca un proyecto que es un proyecto pedagógico, que a mí me encantó hace muchos años cuando Fer dijo... nosotros no estamos para contener, porque contener es como agarrar, estamos para dar libertad a través de la cultura, a través de la lectura, a través del juego, a través de los apoyos escolares, uh-huh, y de la comida, porque también llevan adelante una tarea de fortalecer meriendas, uh-huh, desde hace muchos años ahí en el Malvinas. ¿Qué es la CONAVIP? La CONAVIP es una comisión nacional de bibliotecas populares que se crea en 1870. Se crea cuando Sarmiento era presidente y... O sea, no volvimos 30 años atrás cuando eso, volvimos casi 150. Subsiste hasta el día de hoy. Y la CONAVIP en el año 2020 decidió homenajear a Néstor Kirchner porque fue el primer presidente que incluyó justamente a la CONAVIP dentro del presupuesto nacional. ¿Eso qué permitió? Que se desarrollaran las bibliotecas populares, claro, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Esto, que tuvieran su... Con la nuestra, contribuyente. Que tuvieran su presupuesto para poder acceder a títulos de interés comunitario, que pudieran trabajar con editoriales, que pudieran viajar a la Feria del Libro y tener una subvención del 50% en la compra de todos los títulos que hay ahí. La verdad que en los pueblos sobre todo y en los barrios es fundamental la existencia de estas bibliotecas que sabemos está desguazando, ya decía recién Fer, apenas con 10 personas para todo el territorio argentino están trabajando hoy con una persona a cargo que no se sabe ni quién es. Busco un poquito de información que... Juan Domingo Perón en 1954 participó del primer Congreso Argentino de Bibliotecas Populares en el Teatro Cervantes. ¿Y esto qué son? Informaciones que salen de la propia página de la CONAVIP, no de una página... de Kircha, como dicen ahora, o... ¿Kircha? Claro, no es más Cuca, ahora es Kirchos. ¿Kirchos? Kirchos, se le dice de manera despectiva a un kirchnerista o...